juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros, audiencia en general. Hoy, como todos los viernes, con mucho gusto, Leonardo Luzardo, en esta audición del Movimiento 26 de Marzo, Lista 326, Unidad Popular. Primero que nada, recordarles que hoy viernes a las 19 horas, una nueva charla, una nueva conferencia de parte de la Unidad Popular a través del canal de YouTube de la Unidad Popular, con la participación de los compañeros, bueno, Gonzalo Abella, Ricardo Cohen del Partido Comunista Revolucionario, Daniel Roca del Partido Humanista y Eduardo Rubio del 26 de marzo. Un análisis necesario en estos tiempos, en estos días, para contextualizar lo que es la lucha aquí en Uruguay. Hay que conocer cómo está la región, cómo están Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Haití, bueno, todos esos pueblos que están luchando para salir, para sacarse de encima las cadenas del imperio, para poder defender sus derechos, para poder progresar en el sentido más amplio de la palabra por el pueblo, la clase trabajadora, los jubilados, los pueblos indígenas, en fin. Así que recuerden, hoy 19 horas, las luchas en América Latina hoy a través del canal de YouTube de la Unidad Popular. Primero que nada queríamos, bueno, en una semana que han pasado muchas cosas, ¿no? Pero queríamos comentar brevemente, bueno, un informe que sale de parte de AEBU basado en cifras oficiales sobre el tema de la concentración de la riqueza, concentración de la cual hemos venido hablando en algunas ocasiones, de cómo se genera, cómo es posible que se concentre la riqueza, no solo en Uruguay, sino en todo el mundo, ¿no? Cómo está funcionando el sistema para concentrar la riqueza, que no es ni más ni menos que la explotación de los trabajadores, ¿no? De alguna u otra manera siempre es así. Pero este informe de AEBU dice, ¿no? Los depósitos en el sistema financiero de las empresas y las personas a julio ya registran más de 2.800 millones de dólares, ¿no? Se especula, se está calculando que va a ser bastante más que la del año pasado, que en todo el año pasado fueron alrededor de 2.900 millones. Ahora, actualmente, en julio, ya vamos por casi esa cifra, todavía faltan unos cuantos meses para contabilizar, ¿no? Sí, también habla allí de los depósitos en el exterior, que han aumentado exponencialmente, hay casi 9.000 millones de dólares, o sea que hay mucho. Solo los depósitos que están en el exterior son un 16% del PBI, del Producto Bruto Interno, o sea, todo lo que se produce acá en Uruguay está ahorrado en depósitos en el exterior, ¿no? Mucha, mucha riqueza concentrada en pocas manos, miles y miles de millones de dólares que son ganancias de empresas, ganancias de personas que terminan concentrando aún más la riqueza en momentos en que se dice que hay mucha crisis y, sin embargo, la riqueza se sigue concentrando, se sigue parando a las mismas manos, a pocas manos, a través de, como hablábamos hoy, ¿no? Todos esos emprendimientos de las multinacionales en este país, a través de los frigoríficos que están en manos extranjeras y están exportando como nunca la carne, y esos dineros terminan yéndose al exterior, o como también la privatización del puerto de Montevideo, ahora con un monopolio también, que son muchos cientos de millones de dólares al año que se terminan yendo hacia el exterior, ¿no? Ni por no hablar también de lo que son las plantas de celulosa, que también están en zona franca, no pagan impuestos, y toda esa riqueza generada con nuestra tierra termina en manos de andar a saber quién y en qué cuentas bancarias en el exterior. O sea que estas cifras que pone AEBU a consideración de la gente es una demostración más de cómo el sistema, este modelo, solamente sirve para concentrar riqueza de unos pocos, los más poderosos, ¿no? Y no es un tema de ahora, sino que es un tema que se viene procesando hace muchos años. Este gobierno lo acelera como corresponde a un gobierno de derecha, un gobierno neoliberal como este, privatizador, tercerizador, y que quiere vender las empresas públicas, que quiere vender al mejor postor las riquezas del país. Estas cifras demuestran eso, ¿no? Y para ver cómo funciona toda esta cuestión, hoy queremos hablar de uno de los aspectos de la economía del Uruguay, que son las cementeras, el cemento Portland. Es tradicional en Uruguay la producción de esto, ya que tenemos yacimiento de caliza, que es la materia prima con la cual se elabora este elemento tan importante para la construcción, construcción de puentes, de viviendas, de los pavimentos, de todo lo que se pueda imaginar en un país. Bueno, el Portland juega un papel muy importante, ¿no? Esencial. Pero bueno, se habla en esta semana de que Cielo Azul, una cementera cuyos dueños son brasileros, que también tienen inversiones en otras áreas de la economía, se instalaron allí en 33, ya llevan invertidos alrededor de 120, 130 millones de dólares en eso, y el Estado les concedió la explotación de una cantera de caliza, esa materia prima, cuyo yacimiento se especula que puede, con el nivel de producción de esta planta, tiene materia prima para 200 años, ¿no? El Estado le da a una empresa un yacimiento cuya explotación puede durar hasta 200 años, ¿no? Es inimaginable. En este país existe eso, y se lo dan a una empresa privada que invierte esos millones de dólares para abastecer no solo el mercado interno, sino también parte de Argentina, Brasil y también en Paraguay, ya que allí también tiene una empresa de hormigón premezclado que compran en el mercado local. El Portland ahora directamente va a salir de 33 hacia el Paraguay para que esta empresa se haga sus buenas ganancias y también favoreciendo la concentración de la riqueza en pocas manos, ¿no? También hay otras empresas que están importando Portland del exterior y demás, pero también están las cementeras de la empresa ANCAP, ¿no? Del Estado tiene también una materia prima que es estratégica para el país, para la construcción, para poder favorecer construcción de vivienda y demás, cosa que no se ha hecho, pero pretenden privatizarla, ¿no? Dicen que no tienen forma de hacer funcionar para que dé ganancias, inclusive las pérdidas terminamos pagándolas entre todos a través del combustible, y dicen que no hay para invertir, que necesitan más de 100 millones de dólares para invertir en las plantas que tiene ANCAP para producir cemento, que son en Minas y en Paysandú. Y uno se pregunta, pero esto es la misma historia de todo, ¿no? La misma historia del puerto. Dicen que no tienen plata para invertir en la infraestructura necesaria, por eso necesitan dársela a un privado. Acá sucede lo mismo, quieren, entre otras cosas, asociarlo con un privado que invierta el dinero necesario para instalar también, hay que decirlo, un horno que se compró hace algunos años y que no se ha instalado y que por lo tanto ahora se necesitan alrededor de 100 millones de dólares para hacer esa instalación, para que la planta sea competitiva, que compita con empresas que están instaladas en el Uruguay y que están explotando en materia prima las canteras de calizas, que son de todos los uruguayos, ¿no? En definitiva, los recursos naturales son de los uruguayos y eso es un bien estratégico del país, un recurso estratégico del país, que sería cuánto le podría dejar al Estado si fuera el propio Estado el que lo fuera a explotar, invirtiendo lo que hay que invertir, ¿no? En maquinaria, en tecnología y demás, ¿no? Pero en este país no hay. Dicen que no hay, y sin embargo, las ganancias, como veíamos hoy al principio en este informe de AEBU, terminan yéndose al exterior, casi 9.000 millones de dólares ya están en el exterior de depósitos, y también acá en este país casi 3.000 millones de dólares en lo que va del año de riqueza que se ha producido a pesar de la crisis, ¿no? Se dice que hay crisis, bajaron el sueldo a nivel general, hay mucho menor poder adquisitivo, la inflación, aunque digan que está en el rango meta o que esté en alrededor del 10%, el 7%, el 8%, el 9%, el 11%, la realidad es que las cosas suben todos los días, el dólar también termina perjudicando porque si sube el dólar suben las cosas, pero cuando el dólar baja las cosas no bajan. En definitiva, uno va al supermercado y se encuentra con que la mayoría de los productos que se venden allí, mucha cantidad, sobre todo en el tema de la alimentación, son importados desde el exterior, ¿no? Son recursos que se van hacia el exterior. Y como hablábamos hoy, también en el Portland va a pasar lo mismo, ¿no? Terminan privatizando, asociando con un privado para que haga su negocio, dejan que otras empresas privadas para hacer sus negocios les dan las canteras para que produzcan en Portland y vendan en el resto de América, por lo menos a nivel regional, Argentina, Brasil, Paraguay, como decíamos hoy, y el Estado cobrando apenas un canon por la explotación de esas canteras, ¿no? Pero lo mismo sucede con las plantas celulosas, apenas si se les cobra un canon por estar en una zona franca, no pagan impuestos. También la forestación tiene beneficios tributarios de diversa manera. De hecho, esta empresa que se va a instalar ahora, Cielo Azul, elogian el sistema jurídico uruguayo, la estabilidad del sistema jurídico uruguayo, la ley de promoción de inversiones también es elogiada por estas empresas brasileras, de dueños brasileros, porque seguro si le van a exonerar de impuestos y demás, vienen, se instalan y aparte de eso explotan por 200 años una cantera para seguir vendiendo al resto de la región, seguramente van a estar muy contentos y van a seguramente a seguir ganando muchos millones de dólares, porque nadie invierte 140 o 150 millones para no ganar o para perder, sino que es para ganar mucho más, ¿no? Las empresas siempre terminan ganando mucho más de lo que invierten, y esa es la idea, ¿no? Mientras tanto, ANCAP termina privatizando, seguramente va a terminar privatizando, asociando con un privado, entregando la parte que deja ganancias al Estado a un privado. ¿Y cuánto beneficio podría traer al pueblo uruguayo, a la clase trabajadora, para la construcción de viviendas, ¿no? Teniendo el Portland allí al alcance de la mano para poder explotarlo con apenas una inversión que para el Estado es poca cosa. Si no, veamos todo lo que se gasta, ¿no?, en el tren para UPM, una inversión del Estado para que UPM tenga su tren y pueda sacar su producción hacia el exterior. Y bueno, y este es el modelo que se viene implementando hace muchos años en este país y en la región también. Por eso la Unidad Popular lo que propone es un proyecto alternativo, opuesto a este. A veces nos dicen que pasamos criticando, que solamente criticamos, pero criticamos porque justamente el modelo este es el contrario de lo que necesita el pueblo uruguayo, ¿no? Lo que necesita el pueblo uruguayo es que el Estado invierta en las áreas estratégicas los recursos del país, una reforma agraria, el control del comercio exterior. Estas son todas medidas, la estatización, nacionalización de la banca, para que justamente todos esos depósitos que terminan yéndose al exterior queden en el país y se puedan volver a invertir en lo que sería una industria nacional, invertir en la agroindustria, invertir en el tema del campo también, ¿no? Gobiernos anteriores se han extranjerizado, y en este también, ¿no? Cada vez se extranjeriza más la tierra, la concentración de la producción, los tambos van desapareciendo, los pequeños y medianos tambos van desapareciendo, y sin embargo lo que florecen son los mega tambos, las grandes inversiones que son argentinos, brasileños o de cualquier parte del mundo, menos una producción que podría estar favoreciendo los intereses nacionales, y no todo eso que se termina yendo hacia el exterior en cuentas bancarias, concentrando aún más la riqueza, ¿no? Y este es el país que tenemos, y el que nosotros proponemos es otro, ¿no? Está costando hablar, hay que hablar con la gente, hay que hablar las cosas concretas, ¿no? Porque cuando se dice hay que generar fuentes de empleo, bueno, pero ¿cuáles fuentes de empleo? ¿Cómo se producen esas fuentes de empleo? ¿De dónde salen los recursos para generar fuentes de empleo con sueldos dignos, con una seguridad social digna? Pero ahí están las cuestiones, ¿no? Si los recursos los entregás hacia al exterior, los privatizás, favoreces la extracción de la riqueza y que todo eso se vaya al exterior, evidentemente que en el país va a quedar muy poca cosa, no va a quedar casi nada, y por eso es un círculo vicioso para ellos. Necesita más inversión directa, entregar más recursos hacia empresas y transnacionales para ir generando, según dicen ellos, fuentes de empleo, ¿no? La realidad es que se llevan la riqueza y no dejan nada en el país. Esa es la realidad. Por eso cuando se habla de generar puentes de trabajo, cuando se habla de salario, cuando se habla de dignificar la vida de los uruguayos, estas son las cosas concretas de las cuales hay que hablar, ¿no? De estas y otras muchas más, ¿no? Pero bueno, se nos está terminando el tiempo. Recuerden, hoy a las 19 horas, las luchas en América Latina hoy, en el canal de YouTube de la Unidad Popular. Y recuerden que mañana sale el semanario La Juventud, también con toda la información de estos temas y otros temas más, y también de análisis internacional, cosa que también hay que estar informado. Y aparte, el semanario La Juventud debe estar en todos los barrios, debe estar en todo el interior, para mantener informada a nuestra militancia y a aquellos que se van acercando paulatinamente a nuestra organización. Así que bueno, les dejamos un abrazo, será hasta el viernes que viene, buen fin de semana.